y a cortar las rutas con un palo activo. Así que estamos en la calle como corresponde, cortada la 205 con el triunvirato de San Cayetano y el Frente Sindical de Cañuelas. Uh-huh. ¿Cómo analizan la medida de fuerza ya cerca del mediodía y cuando empiezan a darse las primeras conclusiones del paro? El paro es contundente, absolutamente contundente. Tenemos también que hacer el análisis que cuando para la UTA y el ferrocarril, digamos que el paro se masifica todavía mucho más. Pero la realidad es que el descontento se demostró ayer en la marcha que se hizo. A mí me tocó caminar desde el puente Pueyrredón, otros compañeros estuvieron directamente en Plaza de Mayo con la gente de ATE, y era contundente, digo, el descontento. Pero no descontento desde lo ideológico, el no llegamos a fin de mes. Uh-huh. El no nos alcanza para comer. Ya ni siquiera discutimos si pagamos los servicios, porque no los podemos pagar. O sea, es concreto. Entonces, bueno, nada, estamos en esta situación por las políticas que lleva adelante este gobierno. Uh-huh. ¿Cómo, a ver, vos sos una persona que está mucho en contacto con los sectores más postergados de la sociedad, aquellos que incluso la gestión anterior no llegó, digamos, a incluir en términos de un proyecto de país con un nivel de gestión, de desarrollo, de pertenencia, de contención, que esté a la altura, digamos, de las circunstancias o de lo que un proyecto político nacional y popular necesitaría o sería lo correcto o uno esperaría? A veces tiene que ver también con una cuestión de tiempos, con propias contradicciones de un proyecto y demás. Discusión al margen, digamos, pero estás muy muy cercana a todo eso, a ese sector de la sociedad. ¿Qué plantea ese sector de la sociedad cuando uno recorre los canales de noticias y se habla de la reacción del mercado, producto de ahora la renuncia del presidente del Banco Central Caputo, las negociaciones con el FMI, la charla que mantiene tal empresario para definir si se presenta como arrepentido o no arrepentido? ¿Está en esos temas? ¿Está en ese tema, digamos, el tipo de a pie? No está en ese tema. No le importa a los Lebac. Sí, a nuestros compañeros nosotros les explicamos, nuestros compañeros saben lo que es el Lebac porque saben que le afecta, pero digamos que le afecta indirectamente, ¿no es cierto? Claro. Nosotros somos concretos en algunas cosas. A vos te puede gustar o no gustar el gobierno anterior. Uh-huh. Este te puede parecer más corrupto que el otro más corrupto que este. Nosotros, hace 2 años y medio, con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, repartíamos 35 bolsones de comida. El mes pasado estábamos en 670 más o menos y estamos llegando a los 900 este mes. Claro, ahí está la respuesta, ¿no? A todo. 900 familias que están siendo asistidas por política alimentaria de una organización política y social como la nuestra. Además de tener 9 merenderos y 3 comedores. ¿No es cierto? Uh-huh. Bueno, en Máximo Paz, porque nosotros somos una organización de Máximo Paz. Uh-huh. Lo que digo es, compañero, vamos a discutir si este es más corrupto, si el otro es más corrupto, si la bolsa, si la das bolsa, ¿me entendés? Uh-huh. Pero, ¿sabés qué? Vos llegás a fin de mes y llegamos a fin de mes hace 2 años. Es lo concreto, vos podrías pagar la luz, podrías ser una persona de derecho. Pero lo que tenemos que discutir es lo concreto, es lo que esta gente le vendió en su discurso ante las elecciones y en lo que se cagó absolutamente después de las elecciones, y disculpen la expresión a esta hora de la mañana. Es lo concreto, lo concreto. No hay justicia, no es independiente. Uh-huh. No hay institucionalidad, no hay poderes independientes. Y encima, la economía golpea continuamente a los que menos tienen y a las pymes. ¿Cómo se, digamos, desde el campo popular, desde las organizaciones sociales y políticas, el descontento está manifiesto y bueno, ya ahí tendríamos que estar en el escenario de las encuestas y demás, las encuestas también lo confirman? ¿Cómo esto se traslada a una propuesta, digamos, y una alternativa política? Digo esto porque el otro día recordábamos aquí que nosotros le preguntábamos a Grabois en su visita a Máximo Paz justamente sobre una posibilidad de una alternativa política, si es que la manejaba en torno a las elecciones del año próximo. Y el otro día habló al respecto y fue un poco más contundente, digamos, planteando la necesidad ya de un frente político. No habló directamente de una candidatura en términos personales, pero sí, digamos, se abrió a hablar ya de una cuestión estrictamente electoral. ¿Qué análisis hacen ustedes o cómo analizaron esa definición? Mira, en principio es verdad que falta mucho y no tanto para el 2019. Uh-huh. Es verdad que Juan es un representante de todo lo que nos pasa a nosotros. Más allá de dejar a la CETEP al margen de esto, porque es necesario dejar a la CETEP al margen, porque en la CETEP hay un montón de grupos que opinan diferentes. ¿Diferente en qué sentido? Diferentes que no están, por ejemplo, que no estarían con el kirchnerismo. Ah, mira. ¿Me entendés? O sea, hay muchos grupos. Entonces, dejando a la CETEP de lado, a nosotros nos parece, dentro del grupo que estamos nosotros, que Juan es un buen representante, es un pibe joven, es abogado, está muy relacionado al campo popular y no por el Papa, porque viste, todo el mundo habla de Juan y parece que se reduce a su relación con el Papa, ¿me entendés? Y la verdad que no, que es un tipo que labura mucho. Cuando uno a Máximo Paz se sorprendió de que una organización chica como la nuestra tuviera el desarrollo que tenía, hemos recibido mucho apoyo de ellos en este último tiempo, eso se ve en el laburo que desarrollamos y en cómo nos apoya la CETEP. Pero por otro lado también hemos tenido hasta la visita hace poco del secretario Matías Kelly a ver la experiencia de Máximo Paz, cómo funcionaba una cooperativa. O sea, tenerlo, viste, los tipos están buscando continuamente además romper las organizaciones. Bueno, nosotros tenemos claro lo que somos, lo que fuimos y el objetivo que tenemos. Nosotros creemos que hay que volver a un proyecto nacional y popular. No se sostiene más este proyecto. Pero ni siquiera se sostiene para la clase media, aunque la clase media siempre, viste, entre dientes, te dice que está mal. No va a salir a pelearla, salvo que le toquen las cuentas bancarias, como pasó en el 2001. Estamos honestos. O sea, seamos honestos. La clase media prefiere, para seguir figurando, pagar la luz a 10.000 mangos de luz, 20.000 mangos de luz, pero seguir siendo lo que en realidad es una gran mentira. Pero bueno, van a sostener eso. Yo creo que hay que hacer un gran frente. No creo que sea con cualquiera. Yo creo que hay gente que le ha hecho mucho daño al Proyecto Nacional y Popular, y esa gente debe correrse, porque es imposible, es como tener un collar de yunque. Yo creo que en Cañuelas tenés buenos y nuevos referentes para ese Frente Nacional y Popular, y hay que dejarlos, y hay que dejarlos que avancen, ¿viste? Y son a ver, lo que tenemos que discutir acá es el proyecto económico que va a llevar el país adelante, ¿me entendés? Eso es lo que tenemos que discutir. ¿Queremos un proyecto neoliberal? Bueno, este es el resultado, compañeros. Hoy tenés 400 personas en el descanso con ollas populares, en Máximo Paz. Digo, no sé cómo estará la Ruta 3, y Cañuelas no es la calle Libertad, chicos. Cañuelas es mucho más amplio que la calle Libertad. Entonces, bueno, eso, es preguntarnos. Hoy el boleto Cañuelas está como, no sé, 16 pesos, los que no tienen el descuento. Preguntarnos, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Esta economía es para todos? ¿Nos incluye, no nos incluye? Bueno, y generar una corriente política y social en consecuencia de esto que nos pasa. Ahora voy a una pregunta tan recurrente como vulgar de mi parte, pero me parece importante tener de parte de un actor político y social una reflexión al respecto, que suelo plantearla en escenarios de estas características, que tiene que ver con el tema de los cortes de ruta o corte de calle o corte de acceso a ciudades importantes, grandes centros urbanos. Ayer, para poner un ejemplo, digamos, lo que ocurrió en la zona de Puente Pueyrredón, que une Avellaneda con la Ciudad de Buenos Aires, o el sur del conurbano con la Ciudad de Buenos Aires. Esto de el corte, la necesidad del corte, y aquel que plantea, no, pero yo tenía quería llegar al laburo y no me dejaron llegar al laburo, entonces, ¿qué tipo de paro es este cuando en realidad me obligan a parar porque yo no puedo llegar al laburo? ¿Qué definición en términos teóricos se da al respecto? A ver, el paro es un derecho del trabajador, sí, primero. Pero también tenemos que poner en la balanza qué derecho es más importante. El derecho a comer, a tener trabajo, o el derecho a circular. Digo, los derechos no están todos en el mismo nivel, ¿no es cierto? O sea, y lo dicen las convenciones que ha firmado la Argentina a lo largo de la historia con el mundo. Digo, no es lo mismo comer que circular, compañeros, a ver. Cuando vos la gente no come, no me importa si vos te puedes trasladar con el coche y puedes cruzar o no puedes cruzar. ¿Me entendés? Cuando la gente no tiene educación, cuando la gente dejó de tener salud, la Argentina dejó de tener Ministerio de Salud, chicos, y nosotros todavía no prendimos fuego todo. Discúlpenme, no tiene Ministerio de Trabajo la Argentina. Hay 6 países en el mundo que no tienen Ministerio de Trabajo, Somalia creo que es uno. Digo, el nivel para arriba, la entrada al primer mundo, dejémonos de joder. ¿Quién se puede seguir comiendo este verso? Entonces, digo, nosotros cuidamos nuestros derechos, que nos costaron compañeros muertos. Entonces, el derecho a circular para nosotros está mucho más abajo que el derecho a tener trabajo, educación y a comer. ¿Hasta qué hora se mantienen allí en Máximo Paz? Hasta las 3 de la tarde. Bien, ¿puntualmente en qué zona están? ¿Pereda y la ruta? Sí, sí, estamos cortando un tramo, todo un tramo de la 205. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por hacernos visibles. Un beso, chau, chau. Marta Ferraro, dirigente de la CETEP.